El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es lunes 7 de marzo del 2016. Nos escucha en el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. En los controles, el ingeniero Eduardo Menéndez. En la producción, Cristian Martínez. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco que nos escuche puntualmente los lunes 7 de la noche. Y también nos puede checar en nuestro portal electrónico de noticias, radio y televisión, que es www.expresiontotal.com.mx. Y la cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx. Y bueno, pues mañana 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener un tema importante. Y también estará con nosotros en enlace telefónico Yola Jiménez. Estamos esperando también a mi querida amiga Claudia Casas. Ya está con nosotros la psicóloga Silvia Edith Morales Ellis. Y bueno, pues vamos a tener también una entrevista importante con el licenciado Alfonso Ramírez Cuellar, secretario general de Morena. También estaremos hablando con el ingeniero Jesús Martín Cuanalo Araujo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, ACE. Y bueno, pues también tendremos un enlace desde Puerto Vallarta con nuestros amigos del Coleguita Mariscos, con la licenciada Perla Beltrán. Y bueno, pues ya tenemos listo nuestro enlace con el licenciado Alfonso Ramírez Cuellar, secretario general de Morena. Don Alfonso, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues encantado de que nos haya tomado esta llamada. Dos asuntos muy importantes. El nombramiento del doctor Miguel Ángel Mancera como promotor del desarrollo urbano sustentable, en donde, bueno, pues pensamos que esta ciudad pues le falta mucho para ser sustentable. Y también esta cancelación de la línea A del metro, donde, bueno, pues muchos, podemos decir millones de personas, ya pensaban en este transporte para ahorrarse más de 3 horas al día. ¿Qué pasa con esto, don Alfonso? Sí, bueno, yo creo que el gobierno del Estado de México y del DF no pueden aceptar lo que a todas luces constituye un abuso de la Secretaría de Hacienda. El señor Videgaray acordó el retiro prácticamente de la totalidad del recurso asignado para la ampliación de esta línea del metro. Sí. Es decir, canceló la partida de 2.500 millones de pesos de una obra que beneficia a 400.000 personas. Es una zona con una alta carga vehicular, con serios problemas de tránsito. Sí. Una crisis de servicios públicos y de movilidad ya demasiado grave. Sí. Y resulta algo verdaderamente importante que los gobiernos, los legisladores locales, los legisladores federales, independientemente del partido, pues salgan en defensa de esta partida presupuestal para que la obra se pueda realizar. Sí. Y bueno, estando la ciudad como está, ¿consideran ustedes que pues hay la calidad del doctor Mancera como para dar recomendaciones a otras ciudades del mundo? Pues mire, ya muchas veces han nombrado a los jefes de gobierno y algunos gobernadores como los mejores alcaldes del mundo, los mejores gobernadores del mundo. Sí. Y lo que siempre han dejado pues es una verdadera vergüenza el desarrollo, sí, de ciudades. Sí. Aquí lo que estamos viviendo es una verdadera crisis urbana. Lo que más extrañamos, lo que más anhelamos es un verdadero desarrollo sustentable. Sí. Se construyen a 10, 6, 10 grandes comerciales y diarios reparar en los servicios de agua, en la destrucción de bosques, en violar el uso del suelo. Sí. Tenemos una verdadera crisis de movilidad. Hay un enorme incremento en los niveles de inseguridad y de violencia. Es decir, yo creo que el doctor Mancera, pues, muy poco puede aportar sí. al desarrollo de otras ciudades cuando aquí estamos viviendo en condiciones realmente graves. Oiga, licenciado Alfonso Ramírez Cuellar, secretario general de Morena en el Distrito Federal, también vivimos una situación que, pues, está más bien de la ciudad de la movilidad, que ya no aparece por ningún lado el eslogan, pues es como una ciudad de los obstáculos. Es muy difícil transitar cuando teníamos avenidas de 5 carriles y ahora encontramos que se cierran 2, y encontramos macetones por todos lados. ¿Y por qué no sería bueno también utilizar las cámaras para monitorear los baches y a ver qué recibimos los ciudadanos? Sí, o sea, casi pues casi 1,000,000 de pesos para mínimamente resolver algún problema de baches. Sí. Yo creo que lo que hay es una falta de asignación justa de recursos. Sí. Estados les dan 15,000,000,000 de pesos de puros coches. Sí. O sea, se llevan año con año aproximadamente 15,000,000,000 de pesos para obras que ellos piden y que ellos contratan. Es una fuente de corrupción enorme cuando el recorte debería ser precisamente ahí y no a otras que son tan importantes y son fundamentales para el desarrollo de la ciudad y para arreglar la epidemia que tenemos de baches. Sí, porque incluso lo de los parquímetros pues tampoco funciona, porque no sabemos a dónde va ese dinero cuando se supone que hay partidas presupuestales para ver vialidades primarias y cada delegación se encarga de las calles intermedias. Entonces, pues no sabemos qué pasa con todo eso. Hay una verdadera cantidad en el manejo de las finanzas. Esta ciudad se caracteriza porque el gobierno tiene un abuso intenso de recursos. Prácticamente cada año tiene un manejo absolutamente discrecional de casi 20,000,000,000 de pesos sin darle cuenta absolutamente a nadie. Sí. Entonces, pues esto es algo que verdaderamente está dañando el papel de la Asamblea y la vigilancia en las obras y en los gastos que realiza el doctor Mancera. Y obviamente pues todos queremos la seguridad de los peatones, de los ciclistas, motociclistas y los nuevos automovilistas. Todos en determinado momento ocupamos cualquiera de esos lugares, pero digo, yo no encuentro tampoco notas donde pues estén arrollando los peatones arriba de las banquetas o cosas así. No, es que tenemos una carencia muy importante de banquetas. Tenemos un posible problema de destrucción de pavimentos, necesidad de baches. Sí. Es una situación de verdadero desorden, de verdadera crisis. Sí. Y digo, se siguen quitando y poniendo banquetas cuando las banquetas siguen siendo utilizables. Entonces la gente, pues ya la verdad es muy difícil. Mire, por ejemplo, el promedio de los vehículos, ¿qué le gusta? 40,000 pesos. Para estar pagando 2,000 pesos por una multa, pues estaríamos hablando del 5% del valor del vehículo. Y si eso le unamos que ahora hay que vigilar cada 30 segundos qué velocidad llevamos, digo, ya es muy difícil, es imposible. Yo no sé si será... Me imagino que el doctor Mancera, bueno, pues tiene ganas de trabajar, pero pues quien lo está coordinando, pues sinceramente afecta a millones de ciudadanos, ¿no? Pues anda más en campaña que resolviendo los problemas de la ciudad. Pues difícilmente llegará a algún lugar, porque he dicho mucho en estos micrófonos, don Alfonso Ramírez Cuellar, que ya no podemos tener la demagogia de los 60s. Y la gente ya también ya no quiere esa demagogia de los 60s. Ciertamente los ciudadanos tienen miedo de exigir sus derechos, ¿verdad? Porque hay represión por todos lados. Pero pues yo digo, simplemente muchos comentarios del público dicen, bueno, pues finalmente no voy a pagar tenencia, no voy a pagar multa, no voy a pagar verificación, y a ver, háganle como puedan. Yo creo que no se debe de llevar al ciudadano a ese límite. Y hay una situación verdaderamente de crispación social, de desesperación, sí, de conformidad, de descontento, de ahí que pues los índices de recomposimiento y de popularidad de Mancera

ya al ingeniero Jesús Martín Cuánalo Araujo. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, AC, y de la empresa que dirige también, que es Consultores para la Investigación Aplicada y el Desarrollo. Don Jesús, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jorge, muchas gracias por la entrevista. Bueno, pues en realidad es usted una persona muy joven, nace en Cuernavaca, Morelos, es ingeniero forestal y empresario, director fundador de la empresa Forestal Consultores para la Investigación Aplicada y el Desarrollo, y además próximamente van a recibir ustedes un galardón de la Global Quality Foundation, precisamente por el reconocimiento al trabajo que ustedes realizan. Pues sí, estamos muy halagados con este reconocimiento. La verdad es que no nada más representa a un servidor, sí, representa a todos los miembros de esta empresa y también a todos los miembros de la Asociación de Profesionales Forestales. Sí. Bueno, pues ustedes estudió ingeniería forestal en la Universidad Autónoma de Chapingo y en 1999 obtiene a nivel América Latina una beca otorgada por la Asociación Internacional de Dendrología por la Universidad de Carolina del Norte en Nashville, Estados Unidos, donde realizó investigaciones de comunidades vegetales forestales. Platíquenos un poco de esto y de la importancia de la labor que ustedes están realizando para el ambiente. Pues mire, la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales existe desde 1951. Sí. Podríamos decir que es la organización más importante del sector ambiental, hablando en cuanto a organización gremial. Sí. Todos los profesionales de bosques, selvas, de los principales ecosistemas, pues están agrupados aquí en nuestra asociación. Así que tenemos un vínculo muy directo con el medio ambiente, sí, con la preservación y el aprovechamiento sustentable. Sí. Y bueno, esto digo es en términos macros, pero para el público que nos está escuchando, si nos da el ejemplo de dónde lo han aplicado, cómo lo podemos ver los ciudadanos. Muy bien. Bueno, como asociación, pues mire, todos los profesionales técnicos que los distintos ámbitos, sí, podemos decir académicos, los asesores técnicos que están directamente relacionados con los poseedores de los bosques, sí, pues están, forman parte de nuestra organización. En donde atesoramos, ¿verdad?, a los bosques y selvas para, sí, el mejor uso sustentable de sus recursos. También tratamos de opinar en distintos programas dirigidos hacia el bosque, ajá, hacia las comunidades. Tratamos de dar nuestra opinión y conocimientos en lo que tiene que ver con todo el gobierno, sí, forestal, con los programas y la ley que va dirigida hacia el medio ambiente, sí, y hacia el bosque. Eso como Asociación Mexicana de Profesionales Forestales. Sí. Como empresa, Consultores para la Investigación Aplicada y el Desarrollo, que, sí, nuestro acrónimo es CINIDES, sí, estamos reconocidos como la empresa consultora número uno de México en cuestión de medio ambiente y bosques. Y bueno, lo que hemos desarrollado nosotros pues es de la prestación de servicios dirigidos justamente a mejorar las condiciones de los bosques. Sí. Se podría hablar de programas de restauración forestal, de restauración de bosques, es decir, zonas que están ya erosionadas o degradadas. Sí. Trabajamos en volverlas a hacer verdes en lo que son parques urbanos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en lugares como Bosque de Chapultepec, sí, Bosque de Aragón, que son los, sí, principales pulmones de la Ciudad de México. Sí. Y nuestra especialidad pues es el inventario forestal. Muy bien. Pues, así que pues muy metidos con el tema de los bosques, como puede ver. Cumplen su 10º aniversario como consultores para la investigación aplicada y el desarrollo también. Página en internet para que el público que nos escucha conozca más del trabajo que ustedes realizan. Con muchísimo gusto. La página de internet de la empresa es www.inides.com y la de la asociación es www.ampf.org.mx. Muy bien. Bueno, pues tienen la entrega del galardón, me parece, el sábado 12. El sábado 12 de marzo, en la noche, en una cena Está cordialmente invitado. Pues ahí espero saludarlo y felicitarlos por este 10º aniversario y por este galardón, que debe de ser algo importante y significativo para ustedes con este trabajo tan loable que están realizando. Pues muchísimas gracias, significa mucho y nos inspira a tratar de hacer las cosas mejor. Pues un ejemplo para los mexicanos que nos escuchan. Es un área que pocos conocemos y que, bueno, pues ahí está ustedes representándola dignamente. Muchísimas gracias, ingeniero Jesús Martín Cuánalo Araujo. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a su audiencia. Muchísimas gracias y por allá nos saludamos. Muchas gracias, Gracias. Y bueno, pues hacemos un cambio en la información. Vámonos al deporte. Tenemos en la línea a Cristina Velasco. Mi querida Cristina, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues ya estamos listos para el torneo de golf, el Bosque México Championship 2016. Platícanos de las fechas y dónde se va a realizar. Mira, se va a realizar en León, Guanajuato. Ahí los esperamos a todos. Es un evento de nivel internacional. Sí. Estamos muy contentos. Hoy tuvimos la visita de la PGA, el diseñador del campo, Steve Nugent. Las personalidades de la Federación Mexicana de Golf, sí. El secretario de Turismo de León y Guanajuato, todos vinieron hoy a dar su cita para presentar este magno torneo. Sí. Y pues estamos muy emocionados. Oye, si nos das también página web para que podamos consultar la información completa y de quiénes van a estar. Claro de que sí, por favor visiten la página de la web.com o el Bosque México Championship. En ambas tenemos toda la información, estamos subiendo los videos a diario. Sí. Y vamos a estar ahí presentando todos los programas, como la novedad de este año, que vamos a ocupar el torneo para apoyar a las diferentes fundaciones del país. Ahí está un lugar donde se pueden inscribir. Sí, y bueno, pues este certamen se consolida como uno de los más relevantes del tour. Sí, fíjate, el arte se fascina. Y hoy comentó la PGA que este campo decide si el jugador tiene madera para estar en la PGA. Ajá. 3 de 6 jugadores han pasado a la PGA y han sido los mejores jugadores del año. Sí, bueno, pues estaremos muy pendientes, mi querida Cristina Velasco. Ojalá y también puedan acompañarnos en cabina para dar más información al público. Claro que sí, será un placer, y realmente la gran novedad de este año es que lo vamos a ocupar para apoyar a las fundaciones de todo el país. Eso es muy importante, es muy importante. ¿A cuántas fundaciones? Mira, se pueden todavía estar inscribiendo. Sí. Al día de hoy tenemos 15 fundaciones en el país. Sí. Y pueden inscribirse en la página del torneo. El boleto de entrada va a costar $200 y el 80% se va a la fundación que se inscribe. Muy bien. Pasen por e-tickets y pueden comprar su boleto en línea. Pues me parece muy, muy bien. Esperan una asistencia de más de 5,000 personas y una derrama económica de 8.5 millones de pesos en beneficio de todo esto que nos estás comentando. Sí, realmente estamos tratando de posicionar a México como el país que es, un país muy valioso, pacífico, con mucha gente entusiasta, concentrada, profesional. Queremos dar una cara, pues realmente muy agradable al Así mundo, es. Y la tenemos. Y bueno, pues los van a esperar en este campo de golf, que es el Bosque Country Club, que además fue diseñado por Steve Nugent. Y bueno, pues él ha sido uno de los que ha participado en el diseño de más de 150 campos en todo el mundo, así que va a ser un evento muy, muy, muy vistoso. Sí, por favor, vengan a visitarnos, conozcan el campo. Steve diseñó 7 de los campos de Walt Disney World. Así entre todos sus campos, y además este lo considera el mejor campo que ha construido. Pues será digno de visitarse allá en Guanajuato para este torneo de golf, el Bosque México Championship 2016. Mi querida Cristina, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Un gusto saludarlos y saludos a todos los que esperamos. Cómo no, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestras entrevistas. Tenemos en la línea, a ver si me pasan los datos. Fernanda Ruiz. Mi querida Fernanda, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jorge, bien, ¿y tú? Oye, pues encantado de que podamos hacer este enlace. Tenemos este festival francés de Acapulco. Exacto. Que celebra la 13ª edición, me parece. La 13ª edición. 13ª edición. Exacto. Platícanos un poquito, ¿dónde se va a llevar este festival francés? Pues bueno, te cuento. Es un festival cultural. Sí. Es una plataforma que incluye diferentes disciplinas, como artes plásticas, cine, moda y sí. también tenemos actividades de gastronomía y música. Sí. Va a ser el del 10 al 13 de marzo, o sea, ya empieza este jueves. Y bueno, te puedo platicar algunas de las actividades que vamos a tener. Sí. Por ejemplo, en el Museo Histórico de Acapulco, el Fuerte San Diego, uh-huh. vamos a tener una exposición que se llama Nautilus Quimeras del Mar. Sí. Está inspirada en la obra de Julio Verne, sí. De 20.000 leguas de viaje submarino. Y lo que hicimos es, junto con el Museo de Arte Popular de aquí, sí. vamos a llevar a algunos alebrijes monumentales sí. que estén en el Fuerte. Y ella se va a quedar, bueno, desde el 11 de marzo hasta el 16 de abril. Van a tener también danza contemporánea. Exacto, vamos a traer a un bailarín francés que se llama sí. Giovanni Martinat, sí. que él está en una compañía muy grande en Francia que se llama Hervé Curie, sí. y va a tener una presentación y va a tener como un diálogo con la comunidad de ópera de Gerto. Y también va a haber algo gastronómico. Exacto, vamos a tener varias actividades. Exacto, la primera va a ser el concurso del joven chef. Sí. Ya es el noveno año que se hace. Sí. Y es entre las universidades de Guerrero. Sí. Además vamos a tener, para el abierto del público, se llama la fiesta de las crepas y va a ser en La Quebrada. Sí. Y ahí vamos a tener igual diferentes hoteles, restauranteros, algunas universidades. Sí. Que van a tener de todo tipo de crepas. Entonces sí. es la base, pero le ponen creatividad, ingredientes mexicanos y demás, para que tengamos la fusión de las dos gastronomías. Sí. Moda también va a haber. ¿Perdón? Moda. Moda también va a haber. Las diseñadoras mexicanas Paulini y Malinalli sí. van a presentar una colección que está inspirada en los bordados a musgos sí. de Guerrero. Entonces es la actividad de moda que tenemos. Y además, justo hoy es el último día de votación sí. para un concurso de DJs. Si se meten a la página, que es www.festivalfrances.com, sí. todavía pueden ahí votar, escuchar a algunos de los concursantes y escoger al que más les guste. Es de música electrónica y el que gane se va a ganar un boleto para París y va a tocar en un festival en Biarritz. Pues me parece interesante y además uh-huh. motivante que, bueno, pues entren a votar y puedan ganarse este viaje. Así que sí. el Festival Francés de Acapulco festeja su 13ª edición. Esto va a ser del 10 al 13 de marzo de 2016 en el puerto de Acapulco, bueno, con toda esta importante oferta cultural. Si nos repites nuevamente la página para que el público que nos escucha aquí en Ciudad de México, bueno, pues tenga las fechas. Claro, de todos para estos que se eventos animen a ir y ahí pueden encontrar el programa sí. y todas las actividades. Sí. Es www.festivalfrancés.com. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querida Fernanda. Y gracias, esperamos sí. acompañarlos y cubrir este evento porque pues son muchas las actividades que van a tener y todas dignas de mencionarse, y que salgamos de aquí, de la Ciudad de México, a desestresarnos y pasarla rico por allá. ¿Cómo claro. está el clima? Claro, ¿cómo está el clima, mi querida Fernanda? Ahorita, ¿cómo está muy el bien. Clima? ¿Está bien? Allá, muy bien. Para sí. eso es. Bueno. Exacto. Bueno, pues nos vemos próximamente, mi querida Fernanda. Muchísimas gracias por la información. Claro que sí, gracias a ti. Bueno, y bueno, pues regresamos aquí, los micrófonos aquí al estudio. Está con nosotros el licenciado Eric Luis Rubio Cázares. Él es maestro en desarrollo por el King's College London. Mi querido Eric, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Y estoy muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa. Y también Alonso Torres Vélez, asesor legislativo en Cámara de Diputados. Mi querido Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Y bueno, pues ambos nos traen esta nota importante. Lo que está ahorita cerca de Donald Trump, y bueno, pues todos tenemos los ojos puestos en estas próximas elecciones, porque de una u otra forma, pues afectan a México. Adelante, mi querido Eric. Así es, pues bueno, tenemos un caso de un populismo de derecha, como le han llamado sí. en muchos lugares. Tenemos a un vecino país del norte con una votación dividida, nunca sí. antes visto en historia, con una carrera por la presidencia en la cual tenemos un abanico de candidatos, los cuales al tiempo de hoy sí continúan teniendo fondos para para avanzar. Sí. Y vemos a Trump con un malestar social que se refleja en un odio, en una búsqueda de un culpable. Sí. Y yo creo que buscan culpables en los lugares donde no están los culpables. En realidad, Trump busca culpables a los mexicanos, busca culpables en los musulmanes, etcétera. Pero yo creo que este odio en realidad refleja una falta de conocimiento o sí, de conocimiento de la realidad económica que vive su país, la cual probablemente lo estén aconsejando decir eso para que gane, eso espero que sí, así sea, pero de ser real sería totalmente negativo, peligroso. No solo para México, sino para todo el mundo, ¿no? Sí. Sí, mi querido Alonso. Yo quisiera comentar, Jorge, que hoy salió una entrevista del presidente en Excelsior. Sí. Y creo que es importante recalcar tres cosas de esta entrevista. El presidente por primera vez toma una postura clara. Dice, Trump no conoce la importante contribución de los mexicanos dan a Estados Unidos. Mencionó que estas expresiones lastiman la relación bilateral, sí, para nosotros la más importante, e incluso llegó a decir que Hitler y Mussolini llegaron con tonos igual de estridentes, ¿no? Sí. Y también justo hoy el doctor Videgaray, el secretario de Hacienda, mencionó que México bajo ninguna circunstancia va a pagar por el muro y que construirlo ya de entrada es una pésima idea, sí, porque no refleja la realidad de la integración que tenemos con América del Norte, ¿no? Los tres países. A mí me parece muy importante, les agradezco que estén aquí con nosotros. Hay un punto de vista que es todo lo que está diciendo Donald Trump es precisamente para acercarse a los micrófonos y a los reflectores, y lo ha logrado porque está, por lo menos mediáticamente, número uno, ¿no? Ni siquiera Hillary, que digo, es una reconocida política. ¿Cuál sería su opinión de esto? ¿Creen que esté siendo solo un abuso de lenguaje para llamar los reflectores y que realmente pudiera lograr alcanzar la presidencia? En lo personal yo creo que Donald Trump, no podemos perder de vista que es un tipo que se ha dedicado a hacer negocios del show. Ya tuvimos uno aquí, ¿eh? Sí, bueno. Entonces, yo creo que él sabe manejar muy bien, sí, cómo funciona esto de la teatralidad y del espectáculo, uh-huh, sobre todo en las elecciones de Estados Unidos. Sí. Y lo está capitalizando en su beneficio. Sí. Eso aunado a una situación económica que no es buena para los Estados Unidos. Como especialistas, ya fuera de la frontera de México, ¿tiene usted un punto de vista, o sea, que realmente se vea que hay un alto interés de los estadounidenses en llevarlo a la presidencia? En lo personal creo que está muy claro que él tiene el liderazgo del Partido Republicano, en el, sí, sobre todo el número de delegados, y eso es claramente es una señal de que él va rumbo a la presidencia de los Estados Unidos. Que vaya a ganar o no contra los demócratas es otra cosa, es otro tema. No es otra cosa. Yo creo que, Jorge, sí, que Trump es un comerciante del miedo. Sí. Lo que está haciendo es explotar distintos tipos de miedo de la clase trabajadora estadounidense, que son como el miedo a la impureza racial, sí, e histórica, que tristemente todavía existe, el miedo al terrorismo, de ahí su radicalización a partir de la matanza en San Bernardino, sí, el miedo a la falta de empleos, de ahí su posición con China, con esto de crear una guerra comercial. Sí. Y un miedo en general a la que Estados Unidos pueda hegemonía, ¿no? Sí. Y también yo creo que todo esto es cubierto por un manto de hartazgo social contra los políticos tradicionales, que también eso no ayuda en nada. ¿Qué podría encontrar la sociedad americana en Donald Trump? ¿Crees que realmente puedan encontrar algo? Yo realmente creo que deberían apostarle a la opción prudente, ¿no? A la prudencia. Ya decía Octavio Paz que la mayor virtud de la, sí, política es la prudencia. Creo que la oficina más poderosa del mundo no debe estar en manos de un sujeto así de inestable, así de estridente, ¿no? Sí. Pero esa es mi opinión. Bueno. Así es, pues yo creo que también es un tema que la gente está buscando en Donald Trump, algo que no han encontrado en los sistemas tradicionales partidistas, en el sistema tradicional partidista norteamericano. Probablemente como una forma de protesta o como una forma de una como puerta falsa, como una salida simplista a problemas que viene arrastrando desde, sí, hace años con sus Bueno, lo vimos desde la crisis de Wall Street en el 2008, 2009. La gente no tiene seguridad social, la economía se ha desacelerado, han perdido liderazgo a nivel mundial. Y eso, desde mi punto de vista, se refleja en la puerta falsa que es Donald Trump camino a la presidencia de los Estados Unidos. Pues esperemos que realmente sea una puerta falsa. Mi querido Alonso Torres Vélez, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? Yo nada más mencionar que, pues, traducido al español, el eslogan de Donald Trump pide hacer a Estados Unidos grande otra vez, pero en política dividir es mucho más fácil que sumar. Entonces creo que la verdadera grandeza es conciliar la diversidad. Y bueno, pues ya la presidencia de la República ha puesto su postura también delante de él, bueno, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Eric Luis Rubio Cázares, maestro en desarrollo por el King's College de Londres. Muchas gracias por la invitación, estimado Jorge, y a todo el equipo, muchas gracias también. Nos escuchamos pronto, porque sí es importante darle el seguimiento a cómo se vayan desarrollando las elecciones allá en Estados Unidos. Con mucho gusto. Muchas gracias, Jorge. Claro que muchísimas sí. Gracias. Y bueno, pues continuamos con nuestros enlaces. Tenemos en la línea a Yola Jiménez. Yola, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches, te saludo con gusto como el auditorio. Jorge, te comento que el domingo 6 de marzo, sí, a las 8 en punto de la mañana, sí, se dieron cita cerca de 3.000 participantes en la explanada de la delegación Iztapalapa, donde después de entonar el himno nacional, se dio el disparo de salida, sí, al río de bellezas, corriendo por las calles principales de la delegación Iztapalapa, y así mismo festejando el Día Internacional de la Mujer, sí, carrera de 5 kilómetros. El primer lugar fue para la mujer más rápida, una de las gacelas negras de Kenia, del nombre Grace, con un tiempo de 17:14, y la mejor corredora de Iztapalapa fue para Adriana Abigail, con un tiempo de 17:58. Sí. También participó en la justa deportiva la jefa delegacional, sí, Dionia Anguiano, corriendo los 5 kilómetros, fomentando la cultura del deporte. Sí. Y tenemos una exclusiva para el programa Expresión Total. Escuchemos. ¿Quién tiene una carrera en su vida? Cada quien tiene que cumplir su meta. Se pueden liberar, se pueden empoderar. Hoy vemos que hay niñas corriendo, mujeres grandes corriendo, mujeres en sillas de ruedas corriendo, jóvenes corriendo, muchachas vestidas y disfrazadas corriendo. Esto es lo que queremos, que todas las mujeres de Iztapalapa nos liberemos. Seamos mujeres empoderadas, fuertes, no sumisas. Por eso les deseo un 8 de marzo con toda su familia y con todos los que los quieren, a todas ustedes, muchos besos, un abrazo muy fuerte de nuestras hermanas biológicas, las mujeres. Muchas gracias a todos. Así lo dijo la jefa delegacional, Jorge. Jorge, te devuelvo los micrófonos al estudio. Que tengas un buen inicio de esta semana y nos estaremos escuchando. Felicidades, y viendo, porque... hasta pronto. Felicidades, Yola, por el Día Internacional de la Mujer. Y muchas gracias Jorge. A Diana Anguiano, delegada en Iztapalapa, por este mensaje. Lo escuchamos pronto, mi querida Yola. Claro que sí, Jorge. Buenas noches. Un abrazo. Igualmente. Vámonos a una pausa comercial y regresamos con mucho más información. Por ti dejaría otros caminos, otros labios, solo por ti. Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. ¿Hola? Macha, voy de regreso del viaje y te llevo un jamón que comí por aquí. Está buenísimo. Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto de origen animal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Senasica. Si eres padre de familia, seguramente piensas que no hay nada mejor que escuchar a tu hijo reír. ¡Estúpido! ¡Burro! Pero si tus hijos se ríen de otro, ¿qué piensas? Detener el bullying también es nuestra responsabilidad. El bullying mata. Convivencia sin violencia. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este espacio está reservado para ti. Aquí podrás anunciar tus productos o el servicio que ofreces. No importa qué tan grande o tan pequeño sea tu negocio. Anúnciate en Romántica 1380 y verás cómo en poco tiempo crece mucho. 5566-1506. Es muy fácil y económico. Llámanos al 5566-1506 o al 5592-3510. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380 tiene los mejores planes y tarifas para que puedas anunciarte en radio. 5566-1506. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Vivo con mi bandera, que me despierta un gran amor. Bueno, pues está usted escuchando a Edgar Rose y su disco Soñé. Le deseamos mucho éxito a mi querido Edgar. Y bueno, vámonos a algo muy, muy rico y delicioso para esta Semana Santa. Si usted quiere consentir su pancita, bueno, pues directamente a Mariscos El Coleguita. Y está en la línea la licenciada Perla Beltrán, directora ejecutiva de El Coleguita Mariscos. Mi querida Perla, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Muy contenta porque ya casi tenemos aquí la temporada de Semana Santa y vamos a recibir a toda tu amable audiencia aquí en Puerto Vallarta. Sí. Ubícanos en Puerto Vallarta, ¿dónde están estos extraordinarios restaurantes del Coleguita? Claro que sí, tenemos en Nuevo Vallarta, cerca de Nuevo Vallarta, que es en la entrada de Puerto Vallarta, en la ubicación de Las Juntas y Marina Vallarta. Bueno, pues a mí ya me urge salir un poquito de la Ciudad de México, con todos nuestros amigos y colaboradores, visitar Puerto Vallarta y llegar directamente del avión ahí al restaurante. Platícanos un poco de la gastronomía que tienen ustedes, porque todo lo que veo en las redes, en la página, te juro que lo sueño. Bueno, pues que ya no sea un sueño y que nos hagas por favor el honor de que esté aquí y poder poner en la mesa un riquísimo salmón. Ajá. Como tú lo gustes, pero nuestra especialidad es la ensalada salmón. Es una combinación de lechugas frescas verdes con palmito. Le ponemos tu trozo muy muy abundante de salmón a la costra de mostaza. Delicioso, con un aderezo de vinagreta con queso parmesano. De verdad te lo vamos a servir para que veas la delicia que es comer el marisco del Coleguita. Ustedes tienen visitantes obviamente nacionales y también un gran mercado internacional. Puerto Vallarta en algunos lugares de Estados Unidos tiene la ocupación número uno. Y con esta clase de platillos que nos estás comentando, pues definitivamente es un lugar que hay que conocer. No es el clásico caldito de camarón, que seguramente ahí está listo, ¿verdad? O el cóctel de camarones, o el ceviche, o la mojarrita. Sino que tiene productos de todos los niveles en el sentido gastronómico. Claro que sí. Nosotros tenemos un menú muy amplio para poder complacer cualquier paladar. Sí. Hablando de nuestro mercado de Estados Unidos, uno de nuestros principales compradores o visitantes del destino es sí. California. Sí. Y vamos a tener, bueno, de hecho ahorita tenemos bastante turismo de Estados Unidos y de Canadá, el sí. cual también es muy exigente. Sí. Y podemos cumplir con, por ejemplo, la langosta, que ellos pueden llegar al restaurante Marina y elegirla ahí y decir, yo quiero esa. Y se la preparamos al gusto. ¿Qué, cómo te imaginas una langosta riquísima, casi de medio kilo, al ajo? Mi querida Perla, me hace sufrir. Créeme que yo soy bueno para la comida y me encanta. Entonces me pones a sufrir, pero obviamente que lo imagino deliciosamente. Y además con esas puestas de sol de Puerto Vallarta, ese clima, la hospitalidad que ustedes tienen, gente tan amigable, pues yo creo que el paraíso está equiparado. Claro que sí, además de ofrecer una muestra gastronómica exquisita, tener un clima ideal y una amabilidad de nuestra gente, también tenemos una serie de eventos que van a estar a su disponibilidad ahora que nos visiten en Semana Santa. Por ejemplo, el 18, 19, 20 de marzo tenemos la Feria del Globo Estático en Nuevo Vallarta. Es un evento hermoso. También el 25 de marzo tenemos el Festival de Reggae para toda la gente que quiera venir a divertirse de una manera tropical. Muy bien. Bueno, pues ahí vamos a estar con ustedes. De antemano, el público de Expresión Total y aquí en la Ciudad de México te agradece las cortesías, los kits que nos dices para el público y también esos pases que tenemos, que tienen vigencia de un año para que visiten el Coleguita y puedan disfrutar de una comida gratis, a excepción de la langosta. Mi querida Perla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Muy buenas noches a toda tu audiencia. Los esperamos aquí con los brazos abiertos y con la mesa llena servida. Así es. Bueno, pues para Mariscos, Mariscos el Coleguita, con la licenciada Perla Beltrán. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues vamos a dar un giro de 180 grados. Está con nosotros Sebastián Moglia Claps, Country Manager México. ¿De dónde lo compro? Mi querido Sebastián, muchísimas gracias por tu paciencia, porque fue una fortuna llegar aquí al estudio. Platicamos que ahí en el Google Maps pone uno Reforma 56 o los estudios de Radiorama y lo mandan allá a ABC Radio. Sí, esta es una... Ojalá y nos escuchen y bueno, hagan lo conducente. Los amigos de Google, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias por el tiempo. Buenas noches a tu audiencia. Bueno, muchas gracias por el tiempo y la posibilidad de poder venir aquí a platicar de lo que hacemos, que creo que es algo muy, muy útil para la gente e incluso, bueno, para muchos retailers también. Pues vamos a entrar en materia. Platícanos de lo que es, ¿dónde lo compro? Perfecto, muy bien. Mira, ¿dónde lo compro? Es una plataforma digital. La plataforma nace en Italia hace 5 años, los fundadores son italianos. Hoy, como te comentaba un poquito antes de la entrevista, ya estamos en 6 países, pertenecemos a un grupo internacional donde ya han invertido varios fondos de capital importantes y estamos además de en Italia, en España, en Brasil, en Indonesia, en Estados Unidos y en México y abriendo en Francia, en Australia. En todos los lugares está con distintos nombres, aquí es donde lo compro, en Italia es Dove Conviene, en Brasil es Onde Convém, en España es donde tú compras, o sea, cambia el nombre, el concepto es el mismo. Y pertenecemos a este grupo, Shopfully Group. Lo que nosotros hacemos es muy simple. Una plataforma digital, cuando tengo una plataforma digital, estoy hablando de un sitio web y una aplicación móvil. Y la verdad que nosotros, el servicio nace de una realidad, o de varias realidades. La primera realidad es que los retailers como un Walmart, como un Sam's, como un Palacio de Hierro, como un Liverpool, como un Best Buy, siguen imprimiendo todavía, imprimen muchas de sus promociones y catálogos, las imprimen en papel. Sí. Y en esto gastan millones y millones de pesos y hacen impresiones y tiradas por millones de ejemplares. Esta es una realidad. Y lo hacen no porque le quieran dar trabajo a los impresores, sino porque realmente eso les genera tráfico a sus tiendas físicas. Sí. Esa es una realidad. La otra realidad es que las ventas, y esto estoy hablando todos con datos que no digo yo, o sea, hay fuentes muy confiables que después te las puedo compartir. Sí. O sea, el 98.3% de las ventas en la industria del retail en México este año van a ser en las tiendas físicas. Sí. Es decir, las tiendas físicas siguen siendo las reinas. Por más que e-commerce crece y crece a dos dígitos anualmente, sí, lo cual parece muy impresionante, pero en la industria del retail, no estoy hablando de otras industrias, sí, como la industria de los viajes, porque sí, hoy, sí, sí, sí, sí, hoy quién compra un boleto, claro, de avión en una agencia de viajes, sí, nadie, no, lo compras online, lo mismo una reserva de hotel. Pero en lo que es ir a la tienda, digo, a un Walmart, a un Palacio de Hierro, a un Liverpool, a un Best Buy, la gente sigue yendo a las tiendas. Por supuesto. Y el 99% de las ventas están ahí. Y en 2019... pues va a ser el 98%, o sea, va a seguir siendo abrumadoramente. Imagínate a tu esposo, a tu esposa o a mi esposa ahí, en la computadora, una venta nocturna, imposible, no quieren tocar, palpar. Exactamente, ver. Tú lo has dicho, ¿no? Todavía la experiencia, o sea, la, sí, mientras sigamos siendo humanos y tengamos cinco sentidos, yo creo que la experiencia de ir a la tienda y ver, tocar, como tú dices, o sea, ver la fruta, ver la verdura, ver lo que uno, claro, compra, probarse la ropa, sigue siendo relevante. Claro. O sea, hay productos y hay cosas intangibles, quizás, sí, que para la venta en línea son más susceptibles, sí, sí, sí, o más afines para ese tipo de canal que el producto tangible que se puede tocar, oler, percibir de una tienda física. Entonces, esa es otra realidad. O sea, el negocio de los retailers sigue estando en las tiendas físicas. Y la tercera realidad sobre la que basamos nuestro servicio es que hoy las audiencias cada vez más están en mobile, es decir, en sus smartphones. Sí. Hoy ya los smartphones son masivos. Cuando yo me acuerdo, en México empecé con el negocio de mobile advertising hace 5 años, que hablar de mobile era como hablar de cohetes a la luna en el, sí, siglo XVII. Claro, tener un smartphone era todo un lujo, solamente una pequeña porción de la población lo tenía y no precisamente la de menores recursos. Hoy, 5 años después, no solo todos los estratos sociales tienen un smartphone, sí, sino porque el 60%, todos estos son datos verídicos, o sea, el 60% de los estratos más bajos tienen un smartphone. Sí. Para el 60% de los mexicanos o más, su smartphone es su principal punto de acceso a internet, por sobre una laptop, por sobre un desktop. Es decir, las audiencias están migrando a estos aparatitos, sí, maravillosos que llamamos smartphone. Sebastián, para el público que nos está escuchando, ¿cuál sería la principal ventaja de entrar a www.dondelocompro.mx? Entonces, mira, para redondear, y ya, este es el contexto, esa es la realidad. Entonces, sobre esa realidad, nosotros lo que vimos, o lo que vieron los fundadores hace 5 años, es que la gente sigue buscando esos catálogos, esas, sí, ofertas. Lo que nosotros hicimos simplemente es publicar en una aplicación y en un sitio web todos esos catálogos, folletos, impresos, ofertas, sí, que estos retailers siguen imprimiendo por millones, los publicamos literalmente, perfecto, en nuestra plataforma digital. Y como hoy la gente cada vez más está migrando y preparando sus compras en plataformas, sí, como la nuestra, pues la realidad indica que ahí están preparando. Entonces, para el usuario, ¿cuál es la ventaja? En un solo lugar, en una sola aplicación que pueden descargar en iOS o en Android gratuitamente, obviamente, sí, y pueden acceder al sitio web www.dondelocompro.mx, están todas las ofertas y todos los catálogos en un solo lugar. Es decir, el usuario, la señora o el señor, para preparar el shopping y ver dónde está la mejor promoción, no tiene ni siquiera que ir a la tienda física a ver qué promociones tienen, no tiene que ir ni siquiera al sitio web de Walmart o al sitio web de Chedraui a ver cuál es la promoción de la semana, sino que entra a nuestra aplicación y ahí ve, ¿no?, y ve las ofertas y los catálogos y todas las promociones que todos los retailers de México prácticamente tienen. Y ahí toma la decisión, claro, de ir a tal tienda o no. Porque, perfecto, una de las maravillosas herramientas que tiene la aplicación es la de geolocalización. Es decir, uno dice, bueno, a ver, vi el catálogo de Walmart, entonces le pica en el mapita y ahí le geolocaliza todas las tiendas que tú tienes cercanas, perfecto, a donde estás, tu casa o tu trabajo, en 30 kilómetros, le picas a tal tienda en particular, te sale la dirección con toda la información de la tienda, cuándo abre, qué horarios tiene, la dirección, el teléfono, y si tú ya quieres ir en ese momento, pues le picas y Google Maps, que ahí sí funciona bien. Es una particularidad de aquí, ¿eh? Te lleva directamente a la tienda, o sea, quieres ir caminando o en carro. Y para los retailers, la ventaja es que nosotros lo que hacemos, nuestro modelo de negocio, es garantizarles a ellos las lecturas de esos folletos que el 75% del impreso se va a la basura, solamente si bien le va, se lee el 25%, y no saben tampoco quién lo leyó, en dónde lo leyó, qué tiempo lo leyó. Bueno, nosotros le garantizamos que esos folletos se leen. Pues ahí está la información. Mi querido Sebastián Moglia Claps, muchísimas gracias. Y la invitación para todo el público es www.dondelocompro.mx, y va a encontrar no cientos, sino miles de productos, y todos al alcance de su vista, para que usted pueda tomar la mejor decisión. Sebastián, muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias, Jorge. Buenas noches y gracias. Y bueno, pues terminamos con mi querida Silvedit Morales Celis, psicóloga. ¿Cómo estás, mi querida Silvedit? Muy bien, muchas gracias. Otra amiga paciente. Y bueno, acércate al micrófono, mi querida Silvia. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tenemos para ellas? Pues primeramente, y algo, levanto las voces y me basta terminar colgando aquí en este momento, Jorge, porque no es un día para felicitar. Así es. Es un día en donde que conmemoramos que hace un par de años atrás, específicamente a principios del siglo antepasado, mujeres murieron, muchas mujeres murieron, por que se les reconociera sus derechos laborales, y en base a ello se conmemora este día, el 8 de marzo, y hoy en día seguimos en esta lucha para que se reconozca derechos. No somos iguales entre los hombres. Sí. Lo único que se solicita es que sí se reconozcan los derechos hacia los accesos como de educación, de trabajo, y que se reconozca que la mujer también puede trabajar y puede fungir muchos trabajos, o en el ámbito escolar, de igual manera puede sobresalir, ¿no? Bueno, pues este tema lo vamos a tratar ampliamente. Hoy nos ganó el tiempo, ha sido un programa vertiginoso. Agradezco la paciencia de todos nuestros amigos que han dado su opinión, sus servicios a través de Expresión Total. Mi querida Silvia, vamos a hacer un programa especial, y el público que nos está escuchando lo va a poder sintonizar y visualizar, radio y televisión, a través de www.expresiontotal.com.mx, como todos los miércoles, que ya es costumbre, a las 7 de la noche, con la licenciada en psicología Silvia Edith Morales Celis. Ahí nos vemos, ¿te parece? Claro que sí, serán todo un gusto. Y de todos modos, feliz Día de la Mujer mañana. Muchísimas gracias a todo el público que nos ha sintonizado, a mi querida Laura Martínez, a don Eduardo Menéndez en los controles. Yo soy Jorge Tinajero, esto fue Expresión Total. Sintonícenos, y mañana puede ya escuchar estas entrevistas en www.expresiontotal.com.mx. Cuídese mucho, pásela bien y hasta la próxima. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación en línea.